podría ser peor. ¿Cansada de hacer cola en el banco? Nosotros se lo solucionamos, desde las 4 de la mañana guardando puestos estratégicos en las colas de los bancos. Infórmese en la carnicería de Tito y no se olvide, pruebe el chorizo de Tito. Genial, la gente de la publicidad, la gente del departamento comercial de Podría Ser Peor se está destacando con lo que consigue. ¿Alguien vio mi teléfono? ¿Eh? ¿Mi teléfono? Y no lo había dejado. No, pará, porque está faltando el teléfono de hoy. Bueno, lo gente rara, yo lo vi recién, vos lo había dejado acá arriba de la mesa. Ese no es mi teléfono, Nahuel. ¿No? Este... no, vos no tenías un Nokia. Este? Vos no tenías un Nokia 1100. No, pará, que falta. No. Bueno, lo buscamos ahora. Rarísimo. Ya está con nosotros. Lo estuvimos anunciando varios días. Lo habíamos perdido. Hoy casualmente vino el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, ministro de Economía, a repartir netbooks con la gente del gobierno acá enfrente a la plaza. Y casualmente lo encontramos y... lo pudimos conseguir para estar ahora en el programa haciendo un acústico. Es un orgullo para nosotros poder presentarlo. Y un peligro también. Y un peligro también para nuestros celulares y compañía. Está con nosotros el padre. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo te va? Hola. No, está recontra lejos, padre. No, padre. Ya te dije que... A ver. Va a tener que estar más cerca, me parece. No, sí, acércate. Hola. Hola. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Vamos a bajarle un poquito este. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, padre? Bien, nada, viste, vine por el tema ese que ustedes me habían comentado, la netbook, que me iban a conseguir una. Pero si vos tenías el gancho directo con Cristina. Vos dijiste que vos estabas trabajando con Cristina, que vos ibas a conseguir, y que... No, a mí me dijeron que pase, acá hay tres encima. No, yo la vi a la gorda y a tus hijos hoy con una netbook a uno mínimo, y la gorda con una notebook. No, la gorda tenía un sándwich. Y sí, o sea, sí. Era grande como un CPU. Parecía una netbook, pero era un sándwich de milanesa gigante. Voy a aprovechar ya que estoy acá, tengo un celular para vender. Le puede llegar a servir. Acá escuché que un muchacho perdió el celular. No, pero ese es el mío. Ajá, sí. ¿Qué celular es? Para, el ruidito sale al aire, o sea. Blackberry. ¿Un qué? Blackberry. Sí. Pero ¿y de dónde conseguís? ¿Vos estás importando esos celulares y lo estás vendiendo acá? No, este legítimamente encontré. Recién cuando trajimos el celular hacía ruidito, o sea, es como que tiene un chip adentro y está funcionando una línea. No, y ahora te puedo conseguir el chip también aparte, con tu mismo número. Ajá. Ah, bueno, me hizo el celular, qué buena onda. O sea, vos perdés el teléfono y al toque vos tenés un servicio que lo recuperás con el mismo número. Activado, funcionando. Y si vos tenías crédito, con crédito también. Con crédito, ¿eh? Bueno, pero vamos a volver con el tema de la notebook. Yo te explico. Las tres notebooks que hay acá son nuestras. La mía, por ejemplo, me compró mi mamá con un esfuerzo terrible. Uh-huh. A mí también me compró la mamá de Juanma con un esfuerzo terrible. Yo le robé a la mamá de Juanma. O sea, estas no son las del gobierno. Vos sos el que tenía que conseguir teóricamente las del gobierno. Es más, yo te vi recién pasar con 10 notebooks recién por acá abajo. Después que se fue el ministro. No, pero ese no era para mí, ese estaba apoyado en una escuela. Ahora, padre, lo vi tocando con Amado ahí arriba. Ah, sí. Arde la ciudad, ¿tocó? Estamos haciendo sociales, ¿viste? Ahora que salí de nuevo, estoy entre la sociedad, hay que sociabilizar. Gracias al doctor Juan Manuel. Ahora... No. ¿Vos sos el abogado de... Habíamos acordado. ¿Juanma? No, yo no me dedico a la profesión. Yo lo conté, creo, un par de veces. No, pues Juan Manuel cocinaba, pues, ahí en la alcaldía. ¿Ah? Era cocinero. Y después fue abogado. Ah, qué bien, lo tuyo. No me dedico a la profesión. Yo me recibí, voy a ir a recibir el título hoy, sin mayores ceremonias y nada más. Y no. Vamos a ir todos. No me dedico a la profesión y no saco a nadie. No estoy sacando a nadie de la cárcel ni nada. O sea, padre, habíamos dicho que no. Digo, esa parte no sé. No. Bueno, nada, esa parte, ese tema no quiero tocar, viste. Después bueno, quiero aprovechar ya que estoy acá, viste, que hay mucha gente que escucha. Yo ando medio triste, viste, porque este tiempo que yo anduve guardado, me enteré que la gordia andaba jugando a mi espalda. ¿Con el jugando? Sí. ¿Qué, se va al casino o qué? No, anda saliendo ahora con un remisero, ¿viste? ¿Pero no era con el anguila que estaba todo mal? No, yo estoy, ahora que salí estoy trabajando de cerrajero. cerrajero a domicilio. Y bueno, y la gorda... Cerrajero, y sí, a domicilio, te van a traer la puerta. No, está buenísimo, es re complicado llevarle la puerta. No, yo llevé una puerta una vez. No es complicado, ¿eh? Tenerte en una camioneta, sí, o una sola vez llegué corriendo, pero me cansó mucho. Pero bueno, ¿para qué saca la puerta de una casa? No, porque era una puerta grande, esa ahí que tiene bronce, todo. Voy a sacar el bronce, sacó la puerta y te voy. Sí. Encima la familia estaba todo durmiendo ahí, nadie se dio cuenta, pues le saqué bien. Sin hacer ruido, digamos. Sin hacer ruido. Ajá. ¿La camioneta era de la familia también? ¿Eh? ¿La camioneta era de la familia también? Sí, sí, también era. Porque sí, hice 3 cuadras y como me cansó me fui a buscar la camioneta. ¿Estuviste con Camau hoy? Ah, sí, estuve en Camau hoy. Ah, no, ¿con qué decir? Ah, con Camau sí estuve, también estuve. Ajá, ¿y? Sí, te vimos ahí. Pero vos estás trabajando, también me había dicho, en la política. ¿O sí, no se puede decir eso? ¿De campaña? Y sí, estamos haciendo, ¿viste? Si se puede decir campaña, ¿viste? Hacemos. ¿Sos puntero? Sí, soy puntero. Ajá. Una vez le encajó un puntazo, pero bueno, ese no sé, ese es otra cosa. Pero a ver, esto de que repartieron no duro recién no es campaña, es una obra así copada del gobierno, y que están asfaltando las calles también no es campaña. No, eso está haciendo todo, Camau, por los ciudadanos, ¿viste? Antes nosotros no teníamos la calle, estaban todos rotos, ahora él, gracias a Dios, le tenemos a él para que arregle todas las cosas, ¿viste? Así que cuando le puedo dar una manito, él ya sabe, ya sabe dónde me encontrarme y ahí le ayudo. Y ahora que estás en la olla, te pregunto, ¿no? El remisero, este tipo, decir, ¿vos arreglás las calles para que el novio de la gorda salga a trabajar? Eso es lo que a mí me duele, ¿viste? Porque... me dejó por un remisero, encima quedé más fantástico. ¿Pero te dejó? Sí, ahora anda con él, ya me dijo, ya que me dejó. Anda con él, uno que tiene auto propio, todo bien, fantástico. Sí, usa unos anteojos de sol, así de marca, que evite eso, que te protegen contra los rayos ultravioleta, bien fantástico. Su auto, escucha esto, su auto no pierde aceite. ¿Quién son? Mi bicicleta pierde aceite, el auto de él, ¿no? No, y escucha esto, y él no usa aceite. ¿No? No, usa gel, ¿no? ¿Ultra? ¿Y de qué empresa? No, eso no puedo decir. La otra vez me presentó la gordi, pe. ¿Cómo que te presentó? ¿Te presentó? Sí, o sea, ¿te presentó, dijo, el pata de lana, digamos? Sí, no, pues yo le saludé bien, viste, no le di artículo. Él es Ryan, me dijo así. Pues Ryan se llama. Ah, Ryan. Él es Ryan. Hello, sí. Father, this is Ryan. Hola, Ryan, le dije así. Y mientras que... ¿Qué tal vos, Ryan? Estaba hablando con Ryan, le saqué el símbolo de Volkswagen de su auto. Claro, ajá. Y bueno, entonces yo como me bajó un poco la autoestima, ¿viste? Con toda esta historia de que... Sí, te noto un poco, hace un poco bajón. No, pero ahora, ¿viste? Me levanté porque empecé a hacer gimnasio también, porque el Anguila puso un gimnasio. Así casero nomás, ¿viste? Consiguió cosas de otro gimnasio y... y después con eso la rueda... Sí que te debe cansar, con la llanta de los autos, todo eso, hacía pesa. Y bueno, el fin de semana, ahora, sí. El fin de semana murió uno de los cumbieros más conocidos de Corrientes. Choclito. Choclito, sí, con pinche mío era el choclito. Sí, con pinche mío era el choclito. ¿Y vos que sos un...? Yo me acuerdo, ¿todavía tenés el tatuaje de Jorge Alberto y su príncipe en la espalda? Y no, se me fue mal, que ya tenés como... No sé, viste que, la gente después se tapa los tatuajes, va cambiando. No tengo todavía ese. Porque después vos ahora era de Gillo. No, sí, yo tengo un par de tatuajes, son mi sponsor. Ah, vos vendés los tatuajes. Sí. Ajá. Bueno, te estaba contando, viste. Para, ¿vos estás alcoholizado o me parece? ¿Qué hablamos de tomar? No, estamos en un estado como de calma raro, o sea, no sabemos si es bajón. Yo estaba nervioso, entonces estaba ahí abajo, estábamos tomando un enjuague. Un enjuague, estaba. ¿Bucal? Bueno, sí, no, un enjuague. Un Colgate Black Whitening. Una de eso. Eso tiene alcohol. le estaba metiendo Colgate Black Whitening de acá del súper. En el supermercado, ahí me tomé 2 o 3 Colgate. Pega, es el que tiene. No, sí, que tiene como 48 grados. Te calienta toda la garganta, el garguero te deja todo, que rojo te deja. Ajá. Y bueno, viste, ahora que estoy haciendo gimnasio, toda la otra vez, y te estaba triste por la gorda. Y justamente hoy así me estaba mirando en el espejo, así dije, ¿cómo te me voy a poner mal por la gorda de mierda? Y, pero... y ahí arriba me escribí un tema a mí mismo, a para ver, vos, levantarme la autoestima. ¿Vos creés que la gorda está escuchando en este momento? Sí, claro. Sí. Es probable. Entonces, que... Sí. Por ahí, si el tema funciona, la gorda lo piense dos veces. Sí, porque me crió un tema para que la gorda vea lo que perdió, pues, para dejarme con... Te veo con la guitarra. ¿Viniste con la guitarra del vicepresidente? Sí, hasta me apretaron ahí. En lugar de Gibson, dice Gibson, con K. Gibson. Bueno, vamos a hacer un tema, padre. Es el primer acústico exclusivo del padre. Podría inédito, ser peor. Este inédito, porque te hice hoy. Un tema, el tema es todo tuyo, vos escribís la música, todo. Sí, sí, mío, mío, okay. Legítimo. Lo que se perdió la gorda. Exclusivo. Me parece, me parecía medio... me suena la melodía de algún otro lado. No, no, es mío. No, no, capaz que robé alguna notita, dice, esa costumbre de robar ya, por ahí se te escapa. Vos decís que no está inspirado en las Bersuit. Pero padre, lo veo como que también cambió el ritmo. No, este es viste más melódico nomás, pero tenemos los otros ritmos también siempre. Presente. Por ejemplo, si no funcionó, por ejemplo, este tema, si la gorda todavía lo está dudando y está entre que se sube y no se sube al remis. Sí, bueno, tengo otro, viste, que le hay algún tema, viste que todos los artistas tienen un tema que voy a decir con este mato y con este tema. Sí, tengo uno. Ahora, uno que... tipo Arde la ciudad de Amado Vudú, esa onda. Me tiraron que el remisero es fanático de Eclipse, o sea que está todo mal con vos. Está y todo hizo. Mal con ese remisero, está todo mal. Me rodé la rueda de auxilio, así que esperando a que se le pinche. Capaz que se le pincha convenientemente a cierta hora, en cierto lugar. Sí. Bueno. El otro día me pincharon la goma. Me bajé a calentar agua para el mate en la casa de un amigo y a los 3 minutos y medio se me pinchó la goma, casualmente. Barrio jodido. A mí, sí. Me pincharon en la espalda la otra vuelta, por el caso. Pero ese le emparchó el Moncho, nomás, viste, que te conté que él sabe primer auxilio. Claro, sí. Le emparchó él nomás y que te ataca todo. ¿Y con qué te cura una herida? No, y ese me pegó con la gotita, no, pues no había hilo y aguja. Con la gotita, sí, es cierto. Me pegó así, no, con la gotita. Bueno, le mandamos un saludo a Julito, de Ajuste de Cuentas, que está... hay un montón de gente de Ajuste de Cuentas que está hablando por el Facebook. Te vamos a hacer un Facebook, padre, me dijeron que no estaba el tuyo funcionando. Ah, yo me hice un correo, la otra vez me hizo un gente. Eso, el padre y un bajo boeta. Sí. El padre guión bajo boeta arroba hotmail. Boeta. Ay, no, ¿cómo? Le vi andando en bicicleta con pinche mío, gato, full conta, más fantástico. El negro morcilla. El negro morcilla, el rubio ese que pasó recién. El que pasó en la bicicleta. Claro, ajá. Grandote viejo. A ver, si la gente te quiere agregar al Messenger, ¿cómo es? El padre. El padre guión bajo boeta arroba hotmail. Pero ¿cómo se escribe boeta? Así con B larga, boeta. Boeta, sí, no es boeta. No, boeta. Boeta. Padre, guión bajo, boeta, arroba hotmail. Lo estamos agregando, te digo. Bueno, ¿y ya te hiciste un Facebook o no? No se hace eso. Bueno, la producción ya se está moviendo, vamos a hacer el Facebook del padre, no puede ser, la gente está hablando por el de la radio, imagínate. El padre tiene que tener Badoo, no tiene que tener Face. No, se va a cumplir. No, la que tiene vudú es la que le llamó a usted hoy. ¿Vos decís Peque, la tarotista? ¿Vudú? ¿Vos la conocés, Peque? Escuché hablar de ella. ¿Viste? A mí me dijo Peque que fuiste a tirarte las cartas para ver cómo te iba ahí con la gorda. Ah, sí, una vuelta me tiré, pero después no me fui más porque, me dijo... ¿Quería que le pague? No, me dijo, te va ahí todo mal, sos muy borracho, me dijo. Pero eso no hacía falta que me tire la carta para que se dé cuenta. Claro, el tupo volteado. ¿Pero por dónde tiró la carta? ¿Por el lomo? Sí, me dijo, me verseó, me dijo, acá las cartas me dicen que vos tenés problemas con el alcohol, ¿no? Y qué está, si está un olor, ¿no? Y tenía un tetra en cada mano, así, está bien. Bueno, vamos a hacer algún tema que no pueda fallar. Si la gorda si la gorda se tambaleó con el tema anterior, pero todavía no está segura y el remisero todavía no llega... todavía tenemos una chance de que por ahí caiga. O sea, es más, por ahí si hacemos un esfuerzo más, por ahí algún día hablamos con la gorda y la podemos conseguir y que salga. Y padre, pero te echó de la casa la gorda. ¿Vos estás viviendo fuera de tu casa hoy? ¿Y el remisero está en tu casa? No, yo le eché a ella. No, pues están todas las criaturas, están en casa. ¿Cuántos son? Y son como 13 por ahí a veces. ¿Vos no sabés bien cuántos son? No sé bien, porque son muchos, porque son todos igualitos encima. ¿Tienen Luis 1, Luis 2, Luis 3, Luis? No, Dani. Dani 1. Todo peladito y orejones. Son iguales, son. El único es el diferencio del Dani, porque le falta una oreja. Los otros son todos iguales. ¿Pero así nació o le pasó algo? No, le cortó el ventilador. Después le cosí yo nomás, pero se le engangrenó y le saqué nomás. Aparte no escuchaba un pedo, si era lo mismo. No, pues claro. Le cosí mal, pues se tapó el agujero y usted no podía escuchar. Papi, me duele ahí donde me cosiste vos. Y todo gusano tenía. Y ahí le dije, no, deja nomás, le digo, la agarré y le saqué así. Te queda lindo. No, le saqué así nomás. Qué loco. Claro, ajá, bueno. Okay. Vamos a hacer otro tema. ¿Cómo vamos bueno, a hacer? ¿Va a ser padre? Sí, sí. Claro, por eso. Pero Aramo, hijo del mosquito, ¿no? Bueno, está bien. Déjame ser músico bueno, un rato. Este es un tema que le había escrito a la gorda, ¿viste? Una vez que salió de prisión y después entró otra vez. Escucha, acá me está mandando mensaje Carolina, que está en Buenos Aires, que justamente el novio, marido, no sé quién es, y ella se fue. Y dice que salió con vos en ese momento cuando la gorda cayó presa. Fue novia tuya, Carolina. ¿Es cierto? Y no sé, tanta Carolina, viste, que por ahí no me acuerdo. ¿Te la ubicás o no? Sí, sí, sí, ya estoy medio... ¿Carolina cuánto, decilo? Carolina. No, quiere salir por gasolina. Sí, no. sí, seguramente que sí, viste. Disculpame, mami, viste, si no me acuerdo, pero... Mandale un beso, que estaba... Bueno, un beso para Carolina, vamos a mandarle. Padre, ¿hubo muchas mujeres desde que estás con la gorda? Sí, hubieron. No te conviene decir eso, está escuchando la gorda, digamos, pero... No, la idea era, vamos a hacer de cuenta, vamos de vuelta. La gorda está escuchando, y la idea es reconquistarla, digamos. No, pero bueno, que le dé un poquito de celos también, Juanma. No, bueno, sí, en este lapso, desde que se pelearon, ¿hubo alguna mujer? Sí, desde que nos peleamos hubieron, viste, un par, pero... Pero sin nada serio, no, nada como la gordi. Nada se compara con la gorda. No. Una creo que está embarazada, pero viste, no. ¿Te agarraste una embarazada? No, estaba embarazada. Parece que yo la embaracé. No estaba embarazada previamente. No, parece. Claro. No me acuerdo bien, ni ella tampoco, viste, estábamos medio chupados los dos. Pero ella dijo que está todo bien. ¿Vos tenías algún método después para saber si los bebés son tuyos en algún momento? Y yo le agarro así de la pata, ¿viste? Le levanto y le sacudo así un poco, ¿viste? Le miro así todo abajo de la bola, todo así a ver si... Y ahí más o menos me doy cuenta de si es de mi ganado, ¿no? Porque casi todo lo de mi ganado salen tipo con una manchita, ¿viste? No, una no, manchita no. Atrás. Ajá. Sí, salen unos manchitas de nacimiento que tienen todo. ¿Y le dicen a los chicos, le dicen el trípode en el barrio, así como te decían a vos cuando eras chico? No, el único es este, el Walter, ese que yo te dije que es medio animalito, que anda trepando árboles. el que anda desnudo, que tiene ese, 14 sí, años más o menos. Ese está bien viendo. Pero ese anda desnudo, vos me dijiste que anda trepado a los árboles y no se pone ahora, ropa. Ahora viste, cómo es, esto pues lo de... Lo que se van a vigilar es el control infantil, todo eso, no sé cómo... Ah, el asistente social. Ese, sí, me hacen vestirle. Me dijeron que si no se vestía le iban a llevar, no, tío, entonces ahora se viste. Sí, pollera, usa, no le gusta usar otra cosa. ¿Eh? ¿Pollera? Una pollerita, usa, ¿viste? Porque es más cómodo. Le dije, pero eso usan las mujeres. No, ay, no, este quiero yo, dice, porque no, más o menos... Ah, es medio Tarzán, el tipo. No, este no es yo, papi, este no es yo. ¿Y tu relación con el anguila cómo anda? No, con el anguila ahora andamos bien, ¿viste? Estamos de nuevo, estamos viendo si vamos a empezar a trabajar juntos, ¿no? Esa historia. Mira, padre, te muestro. Y mira, yo soy cerrajero y él tiene un desarmadero, no sé, usa tu imaginación, que podemos trabajar. Claro. Te muestro un segundo mi computadora, si me prometes no te la llevas. Está mandando saludos Miguel desde México, que está escuchando por internet, dice que grande el padre. Ah, un abrazo para Miguel, vamos a mandarle. ¿Vos tenías algún recuerdo de este muchacho? Sí, sí. ¿Lo conoces? Estábamos en ajuste de cuenta cuando estaba en la zona. Sí. Bueno, él ahora está bien, digamos. Sí, ahora, antes no era careta, ahora está allá, no sé dónde, está bien. En Cancún vive ahora. Sí, todo mar, no sé, mira, pero la fotito de él. ¿Este es él? Yo pensé que era una publicidad. Se sacó la cubana. Sí, no, ahora tiene todo, el pelo sedoso, todo bronceado, ¿no? Usa bronceador, viste, el aceite de Johnson, ese todo ahora. ¿Se consigue en México el aceite de Johnson? Y sí, pues los que tienen plata consiguen todo. Tiene plata, amigo, ¿sí? Bueno, padre, ¿tenés algún otro tema para la gorda? ¿Pensado así o...? No, tengo un tema para... ¿Cómo te...? Para un compinche mío. Ajá. La anguila que me pidió si podía cantar un tema. ¿Ustedes conocen la de Ricardo Arjona, el taxista? Sí. No, me va a decir que te robaste un tema de Arjona. No, se robó el taxi. Claro, el taxi. Y Arjona le copió a él. ¿El anguila Gauna, el ciclista, no conocen? No, no. Bueno, este es más o menos lo que le pasó a Arjona, ¿viste? En su taxi le pasó a la anguila en su bicicleta. Y yo le escribí un tema, más o menos. Para. El Arjona se le subió una chica atrás en el taxi, así empezó todo, digamos. Esto era una chica atrás en la bici. Viste. Arjona cuenta todo lo que le fue pasando. Mira la doña ya. Arjona fue contando todo lo que le pasó en el taxi. Está medio perdida la señora. Sí. Junín y San Juan. Junín y San Juan. El remisero cambió de auto de nuevo si le agarró la señora. Tiene dos bolsas la señora. Bueno, el tema de la anguila. Me voy a trabajo y vengo. ¿Lo conociste a la novia de la anguila? ¿Jugaban al fútbol junto con...? No, sí, haciendo amigo. Pasa que él, viste, él cuando toma no diferencia bien los sexos, viste, si es hombre, si es varón, no se da cuenta. Y en la cárcel... Y como siempre está chupado, ahora la sabe qué es lo que hace. La pregunta, Pari, ¿en la cárcel vos cómo anduviste con ese tema? No, en la cárcel te dejan, viste, vos tenés esa visita... ¿Quién te pero nunca otro muchacho, digamos. No, eso yo le rompía la jeta. No venía uno así amoroso, decir padre. Sí, habían un par ahí. Qué lindo tu cabello. Ay, qué sadoso. Rajaca, le decía yo, rajaca. Eso yo le hacía lavar mi ropa, todo, ¿viste? Yo le decía, yo te defiendo y vos me lavas la ropa. Y usaba protección, yo le daba protección y ellos me lavaban la ropa, los servicios, todo eso. Ajá. Me doblaban la ropa, me hacían mi cama, todo. Padre, antes de que se vaya, ¿te podemos pedir un favor? Que nos devuelva todas las cosas que nos robaste. Sí, yo que tenía un celular acá recién. ¿Me puede devolver la compu? Por favor. Sí, bueno, le voy a devolver eso, pero ya lleva por lo menos el papel higiénico ahí al baño, porque... Bueno, dale, ahí arreglamos. Bueno, total, arreglamos algo, te puedes llevar, Jesse. Pero... Eso es de Jesse. Después te presento a la dueña de la radio, si querés, y... Ya no es problema nuestro. Ya, claro, vos lo conocés, fue él. Bueno, ahí vamos a arreglar con ella. Te manda saludos Julito también desde México. Tenemos más gente en México que nos escucha que acá en Argentina. Julito Navarro. Ajá. Qué sed que tiene el ciudadano. Mira, yo conozco gente sedienta, pero ese tiene una sed. Y ahora más que está en México, ahí te quedé todo picante. Después hay gente de una empresa de barras móviles que estuvo negociando con nosotros para venir esta semana a preparar tragos al programa. Quiere que le mande un saludo. Estamos negociando el saludo con el nombre. Depende de lo que preparen, digamos. Vamos a mandarle un saludo a todo mi oyente. ya estamos haciendo proselitismo. No, ya va. Padre, ¿va a venir una vez por semana, padre, o no? ¿Y vamos a venir, sí? ¿Cuál es el problema? Hablar de Camau, hacer campaña. Vamos a hacer campaña acá. Después está Paye, que está escuchando un paso de los libres, que dice, nunca lo puede conocer al padre. Y nosotros encima sacamos la cámara del estudio, así que no se puede ver quién es el padre. Piensa que el padre está buscado por Instagram. Está loco. Claro, sacamos la imagen de la cámara. No, yo con la cámara todo mal. Es más, el estudio está en la peatonal y el padre está tocando en otro estudio que tenemos al lado, uh-huh. Porque no podemos mostrarlo. Y bueno, después... Está del bache. Carolina también quiere un saludo, sí. Matías... Boludo, saludo, tiene más oyente que nosotros. Sí, tiene más oyente que nosotros. Todos esos cuadraditos son personas, ¿eh? A Carolina Pérez mandale un saludo del un saludo del para Carolina Pérez, ¿dónde? Un solarium, está trabajando en un solarium. Solarium, ahí solarium. La gente va a tomar sol. Sí. Ah, un saludo para Carolina de Solarium. ¿Te vas? El que tomó mucho sol es Julito, ¿viste? Julito Navarro. Sí. Él ya era negro acá, ahora que está ya todo el día en el sol. Ajá, lila es ahora. Sí, el negro, ¿no? Le dicen en la tribu. Padre, ¿va a estar en el corriente rock? No sé. Ah, aunque ahí se puede llegar a hacer algo. Sí. Capaz que voy. Viernes Babasónico, ¿le va a la onda? Babasónico, no. Ahí va a haber mucho gel. Esos son todos los... Uy, look, hey. ¿Te gusta algún grupo de rock? ¿Te gusta, no sé, Dividido, Babasónico? ¿Cuál? Ricky no sé, Martin. El único de rock por ahí que me gustaba de Pocho la Pantera. No, pero eso no es rock. Vos decís que las camperas de cuero, eso, pero no. Sí, ese de todo. No. Pero no sé, los redondos, ponele. No, yo tranquilo. El anguila le hace los redondos. Yo tranquilo nomás. Ajá, bueno. Yo chicho nomás. Bueno, este coso que tiene los cuadraditos que son personas se llama Facebook. Esto es lo que yo te decía, vamos a hacerte uno, es lo mejor que hay para levantar minas. ¿Y dame uno? Y, no, ya, y vamos a hacer uno. Pero tenés que conseguir la neta. Dame ese, pues. No, no, este es el mío, no se puede. Aquel, no, la, no, él está confundido. Juanma, él piensa que la, él viene en la notebook, viene ese del ese. Y no, notebook, no. Esto es una virtual. Ah, entonces yo debo tener como 10 y yo tengo como 10 de esa computadora. No, no. Dígale, es como un correo, es como un correo. Vos hacés, puedes usar cualquier computadora. Y lo bueno es que agregás chicas, digamos. Ay, vamos a hacerle, sí. Se descubre un poco lo que hace, hay que tener cuidado. Pero bueno, papá. Sirve. Preguntale a Nahuel, tiene con 468 animalitos. Juan, Nahuel no, tiene la primer... Escucha esto. Él tiene la primer veterinaria virtual del planeta, la inauguró Nahuel hace poco. Es un zoológico. ¿Veterinaria virtual? Sí, pues. ¿Cómo le curé a él? Porque tienen una cantidad de gatos. Yo le suelo llevar a la veterinaria al Walter, a mi hijo ese. A los demás se dan al médico, a la salita, pero al Walter va a la veterinaria porque ese es lo médico. A ver, eso. El médico le derivó, el médico dijo, no, a este lleve la veterinaria, me dijo. Tiene mucho pelo, no se le dé nada. A vos vas a la salita. ¿La salita es del CAPS o del SAPS? Pues, yo no entiendo eso. ¿Es de la provincia, es de Camau? No, del barrio. ¿Qué? Porque el Moncho hizo esa salita, pues. Al Moncho tiene su propia salita. Él tiene su salita, ahí tiene todo lo, viste, los instrumentos, tiene lo que se necesita, cuchillo, pinza, todo, alambre. todo lo que se necesita. Bueno, nos fuimos. Sí, sí, nos están haciendo señas acá que no tenemos que ir, nos pasamos seriamente de horario. ¿Qué más? Nicolás Jiménez escribió en el muro de la radio. El muro es el Facebook también, no es que escribió en un muro. En realidad. Nicolás Jiménez, que tiene la foto del indio, dice, para talento argentino está el padre. Estos talentos aparecen una vez por siglo. Bueno, gracias, mi rey. Un abrazo grande. Bueno, está bien. Bueno, tenés más fans. Yo creo que si venís un mes más, podés hacer un partido político, tranquilo. Bueno, después vamos a hacer mi ese y que saluden todos por ahí, pues yo le voy a contestar. Claro, sí. Bueno, ok, estamos. Gracias, padre. ¿Cuándo, gracias, ¿cuándo hacemos padre. Otra? ¿Cuándo la no? Semana que viene vamos a hacerle. Bueno, ¿tenemos que ya tener representante o algo así? No tengo nada de eso. Bueno, listo, estamos en contacto esta semana y hacemos algo la semana que viene. Representante legal necesita el padre. No, no, esa parte no se habla más. Bueno, 3 de la tarde, gracias padre por haber venido. No, gracias a ustedes. Ahora nosotros te llevamos a la camioneta, padre, del programa. Eso no es tuyo, es de la radio. Sí. No, estaba mirando nomás. Nos despedimos, este fue el primer acústico en vivo del padre en Podría Ser Peor. Podría Ser Peor, exclusivo.